saber por qué te vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en cada amor. Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas? Ayúdame por favor, no me hagas decir que sí, si quiero decir que no. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y te